Teniendo en cuenta que de aquí a un mes es Navidad, os vamos a proponer la audición de dos trabajos discográficos como posibilidad de regalo en tan señaladas fiestas familiares. En la primera parte del programa escucharemos los sones del último CD del maestro gaitero pontevedrés Óscar Ibáñez, que ha titulado Alén do Mar, su primer disco en solitario con temas de las dos orillas del Atlántico y muchas ganas de que sus oyentes disfruten y se diviertan. En la segunda parte nos venimos para casa, a Cantabria, y oiremos el segundo CD que el afamado grupo Caórnega ha titulado Dos, y que discurre con sones tradicionales con arreglos propios y composiciones de autor, después de 8 años desde la edición de su primer trabajo. Ellos escriben en la contraportada del disco: dicen que más vale tarde que nunca. ¿Hay algo más apropiado en nuestro caso? Teníamos las ganas, los temas y los medios. Quizás solo necesitábamos tiempo, ese tiempo necesario para que los proyectos maduren y nazcan. Pues tiempo es todo lo que nosotros les podemos ofrecer, tanto a Óscar como a Caórnega, para que vosotros valoréis sus reposados trabajos. Y para ello iniciamos, sin más demora, el espacio en Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, buenas noches, que será más tarde pero no más de noche. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. Hola, Ana del Río San Sebastián. Buenas tardes, bienvenidos. Recuperado de nuevo para la gila. Y fíjate, todavía nos dice bienvenidos. ¿No? Cuando venimos a esta cocina, ¿eh? No. Pues claro, hay que ser agradecidos. Santo varón. A ver, que te oímos poco, Noé. Sí, que estáis muy bien. Ahí, ahora estáis muy bien aquí donde estáis hoy. Ahora tenemos. Sí, ahora sí, subíaos aquí, que está lloviendo, estamos estupendamente. Y con la pusiega casi encendiéndola, porque ya empieza esto a refrescar. Bueno, que hoy tenemos un muy programa apretado. Muy apretado, pero vamos a decir la frase que se decían en las antiguas gilas. Acá estamos todos. Queremos mandar un recuerdo a los oyentes de Radio Crónica Fol Musical, que ya sabéis que nos reciben, que nos escuchan todos los domingos a partir de las 5 de la tarde por internet, a través de internet. Y desde luego a todos los que estáis ahí escuchándonos ahora en directo y en días sucesivos en diferido. Y sin más, nos vamos a las presentaciones de los temas o de los trabajos que nos han traído hoy a la gila. Tono, vamos a empezar con Óscar Ibáñez. Cuéntanos un poco sobre sus andanzas. Pues un magnífico gaitero que, como bien decías, nació en Pontevedra ya por el 1976. Es joven, tiene 38 años. Es maestro en educación musical, es especialista universitario en música tradicional gallega. También es especialista universitario en archivística, en grado profesional LOE en la especialidad de gaita gallega, y cursó estudios oficiales de flauta de pico. Ya desde 2004 trabaja en el Archivo Sonoro do Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Diputación de Pontevedra, donde logró reunir una colección de 9.000 grabaciones sonoras gallegas que están a disposición de los ciudadanos para su consulta. Gran trabajo este hacer este archivo sonoro para tener ahí esa base. Para grupos incluso que puedan sacar nuevos temas y recrear antiguos temas tradicionales. Comenzó a tocar la gaita en 1984 con el grupo Treboada de Pollo de Pontevedra, y que en 1987 pasó a llamarse Cristóbal Colón. Que nos explique por qué, por qué se cambió a Cristóbal Colón. Yo creo que va un poco por aquello que se decía, que Cristóbal Colón era gallego, cuando todo el mundo sabe que es de Luarca, era de Luarca, que nos lo aclare luego. De Luarca, de Laredo, catalán, sí, es que, bueno, de donde cada uno quiera que sea. Entre 1989 y 2004 formó parte de la agrupación folclórica Celme de Pontevedra, con la que participó en numerosos festivales internacionales por toda Europa, en los que entró en contacto con gaiteros asturianos, escoceses, irlandeses, bretones o búlgaros. Yo recuerdo hace unos años que se organizó aquí en Cantabria una serie de conciertos que se llamaban... no me acuerdo, pero que venían gaiteros de prácticamente irlandeses, bretones, búlgaros. Venía Óscar Ibáñez representando a Galicia. Ajá. Venían asturianos, por Cantabria estaba Roberto Diego. ¿Que se hacían Castañeda? Jueyes se llamaba, no, hicieron un concierto aquí en Laredo. En Colindres, sí, en Santoña, en diversas localidades. Qué buena memoria. Sí, lo pagaba Caja Cantabria, sí. Una cosa muy interesante tenía dinero, que fue Caja Cantabria para estas cosas culturales. Pues luego que nos cuente un poquito de aquella experiencia. Ajá. Desde 1995 dirige el grupo de música tradicional Pai de Cana, con el que actuó por toda Galicia y grabó varios trabajos. Ya en 1997 comienza a colaborar con la Secretaría Xeral de Inmigración de la Xunta de Galicia, impartiendo cursos de gaita y percusión en los centros gallegos de Santiago de Chile, de Lima, allí en Perú, Caracas, Puerto Ordaz y Valencia, de Venezuela, Curitiba en Brasil, México, DF, Zúrich y Ginebra, Nueva York, Los Ángeles, Londres, La Habana y Santiago de Cuba, Buenos Aires y Mar de Plata y Barcelona, o sea que ha recorrido medio mundo. Y este mes en Santander. Efectivamente, que era lo que le faltaba. Bueno, ya estuvo con aquello de Jueyes. Consiguió más de 40 premios en los concursos de gaita gallega de mayor prestigio, convirtiéndose en uno de los gaiteros gallegos más galardonados, tanto en digitación abierta como cerrada. Y estamos totalmente de acuerdo con eso, porque oyendo el trabajo este que vamos a presentarle a Lendomar, es un auténtico virtuoso. Ya tuvimos, como decía, ocasión de verle en aquellos conciertos de Jueyes. Uh-huh. Y vamos, ya el trabajo este nos ha encantado y luego lo compartiremos con vosotros con algunas canciones. En 2008 crea la Asociación de Toque Pechado de Pontevedra, una iniciativa para la recuperación y difusión de las formas de expresión musical gaiteras propias y diferenciales de Pontevedra, como el sistema pechado de Manuel Villanueva, Perfecto Feijó y San de Campaño, o el sistema semipechado de Ricardo Portela. Participó en importantes festivales, pues como el Intercéltico del Orient, digamos que es casi el más importante de los festivales del mundo celta, en el de Ortigueira, lógicamente. Le hemos visto este verano en el Xaugafol de aquí de Colindres. Incluso ha ido a Canarias, al Festival Folk Canarias y al Festival Capodaño Céltico de Milán. En fin, en la actualidad, como os decía, está presentando su primer disco en solitario, Lendomar, y su banda de directo, Óscar Ibáñez y Tribo, con el cual hablamos hace 15 días que iba a dar un curso. Ahora que nos diga cómo, qué tal salió el curso, si lograron tener las expectativas que se planteaban. Y en fin, que vamos a ir escuchando temas de este Lendomar. Bueno, y para empezar, Rodri. La verdad es que le escuchamos todas las gilas, porque le tenemos esta temporada como tema de la segunda sintonía, con esas muñeiras de Lerd. Pero bueno, queríamos escuchar más temas de su estupendo trabajo, y por eso vamos a arrancar con qué tema has elegido. Hombre, Tono, para arrancar. Lo más representativo, o una de las músicas más representativas de Galicia, es la muñeira. La muñeira o muñeira que vamos a escuchar ahora es Domarreco, que era un afamado gaitero, que luego él nos cuente. Ajá. La historia, porque le vamos a tener, pues, después de oír este tema. Ya hablamos con Óscar. Vamos a escuchar La Muñeira de Marruecos. We'll be right back. Estupendo tema y estupenda interpretación. Qué bonito. Muy buenas noches, Óscar Ibáñez. Bienvenido a La Gila. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Hola, Óscar Ibáñez. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bueno, aquí estamos esta tarde trabajando a pie de cañón en otra faceta, que es la docente, y que también es igual de importante y de gratificadora que la artística. O sea, que aquí estamos peleando un día más. Estupendo. Queríamos que nos comentaras un poco, hemos puesto esta muñeira de Omarreco para iniciar pues esta presentación de este excelente trabajo, Al Endomar, y queríamos que nos comentaras un poco pues la historia del tema que nos parece muy interesante. El gaitero marreco, que me en el libro viene una pequeña historia y es alucinante la historia esta, ¿no? Sí, se trata de José Represas García, un gaitero de Sinzo de Ponteareas, en Pontevedra, y que era un gaitero constructor, también artesano de gaitas, y que hizo una gaita maravillosa con la que don Ricardo Portela estaba más que encandilado y enamorado de su sonido, ¿no? Y pasó, bueno, pues la fatalidad que en el servicio militar se la robaron a Ricardo Portela, y fue un poco Ricardo Portela, que es un poco el símbolo de la tradición y la modernidad de los gaiteros en Galicia, ¿no? Y ni nada más ni nada menos. Entonces, que le robaron la gaita en el servicio militar, y bueno, pues para él fue una situación pues que le hizo estar incluso apartado del instrumento durante muchísimo tiempo, porque prefería no tocar a hacerlo con un instrumento que no reuniera las condiciones o que no se pareciera a aquella gaita que le había hecho José García Represas o Marreco de Cinzo, ¿no? Uh-huh. Y sucedió que en los 80 conoció a José Seivane, el abuelo de Susana Seivane, y que había en su época de servicio militar en Pontevedra, pues se había iniciado en la construcción de gaitas con el marreco, que le hizo una nueva gaita a Ricardo Portela, unos punteros en do sostenido, pechado, que realmente se parecían muchísimo al sonido de aquella gaita que había hecho el marreco y para Ricardo Portela, y ese fue un poco el resurgimiento do gaiteiro de Villascón, ¿no? Estupendo. Habíamos estado ya hace 15 días con Óscar Ibáñez, habíamos tenido una pequeña entrevista y le emplazamos a que hoy martes 25 de noviembre pues volviera a estar en La Gila para que nos contara más cosas sobre su trabajo, y en aquella ocasión hace 15 días fue porque había el sábado 15 y 16 de noviembre había un curso de gaita gallega en el Centro Gallego de Santander, y queremos preguntarte cómo fue ese curso, qué tal estuvo, Óscar. Pues salió muy bien, estuvimos una docena de gaiteros allí reunidos, y un poco para trasladar conocimientos sobre técnica, interpretación, afinación, ornamentación, digitación de la gaita gallega, ampliándolo a distintos repertorios, no solo al gallego, sino también al cántabro, a repertorio irlandés, escocés, asturiano, incluso también llegando a elegir también algunos temas clásicos como el aria en re de Bach o un preludio de Vivaldi. O sea, que hemos hecho también pues visibilizar que la gaita es un instrumento en sí como cualquier otro y que puede enfrentarse a cualquier tipo de música, ¿no? Y la verdad que fue muy muy interesante, una reunión de la que yo creo que va a salir un proyecto docente interesante de creación de una escuela alrededor del Centro Gallego de Santander, ¿no? Que están muy ilusionados con el proyecto para de alguna manera revivir el éxito de lo que fue el grupo Aireños de la Terra, de que dirigía el maestro gaitero Emilio Otero, ¿no? De Melide. Quería preguntarte, repertorio clásico, o sea, que el nivel veo que estaba alto en el grupo de gaiteiros que fueron por ahí. Y otra pregunta que me surge con ese repertorio clásico que habéis incorporado, aparte de músicas tradicionales, como dices, de Galicia, de Cantabria y tal. Sí. ¿En Galicia la gaita ya está dentro del conservatorio de estudios? ¿Ya está ahí? ¿Tiene estudios superiores como instrumento la gaita? Sí, ya lleva, va camino de 20 años, ya, uh-huh. Va camino de 20 años en la enseñanza reglada. Y bueno, justamente en este camino se han hecho muchos repertorios nuevos, sobre todo repertorio para gaita y piano, para otras formaciones, para banda de música y gaita, para orquesta sinfónica y gaita, incluso se ha revisado la técnica de la gaita y se ha creado lo que se denomina la técnica expandida para llevar el registro de la gaita gallega a 3 octavas, basándose en las posiciones propias del instrumento y también en los armónicos que se consiguen con nuevas digitaciones, investigando nuevas digitaciones, ¿no? Para estirar un poquito más esa tesitura casi cercana a la de un clarinete, ¿no? Sí. Todo un reto complejo que requiere muchísimo trabajo, pero un nuevo camino para los gaiteros músicos, por así decirlo. ¿Con las gaitas tradicionales conseguís esas 3 octavas o se utilizan ya punteiros más elaborados, digamos más? Todo esto es un proceso que tendrá que ir ajustándose. De momento todo el mundo trabaja con los punteros que construyen los artesanos normalmente, son punteros modernos, también mejorados, pero sí es cierto que requiere pues manipulación de la palleta, reajustes para poder conseguir, y queda, de alguna manera se consigue, pero es todo muy experimental, muy nuevo, ¿no? Yo creo que sí. Hay que hacer una revisión o una mejora poco a poco de esa técnica, o lo que tú dices, construir nuevos punteros pensados para esas nuevas propuestas sonoras y nuevos caminos en los que se está centrando el instrumento, ¿no? Uh-huh. Óscar, sabemos que como músico y productor has intervenido en numerosos trabajos discográficos ya desde 1998, y en el año 2012 pues haces este disco en solitario que estamos hoy promocionando y disfrutando de él, como no podía ser de otra manera, Alendomar. Cuéntanos un poco esta propuesta tuya en este disco. ¿Qué has querido aportar? ¿Cómo han sido un poco la elección de los temas? Pues Alendomar es un trabajo que realmente representa un poco una trayectoria vital, ¿no? Desde cómo yo me voy relacionando con otras músicas, un poco desde la infancia, ¿no? Y basado, por eso un poco en todos esos viajes que hice con la agrupación folclórica Celme hacia Europa y también a partir del año 97, sobre todo, y más importante, hacia América, impartiendo cursos de gaita con la Secretaría General de Migración, uh-huh. Los que estuve en países como Chile, Perú, Argentina, Cuba, Venezuela, México, luego Estados Unidos, en Brasil también, Reino Unido, bueno. Sí, lo hemos comentado en la introducción. Hemos hecho una pequeña introducción de, bueno, pues, eso me ha valido un poco para investigar sobre las relaciones musicales, qué repertorios han llevado los gaiteros que han emigrado, cómo han conformado sus nuevos repertorios con las músicas de los países de acogida, qué es lo que han traído a Galicia en el regreso, en el retorno de la emigración. Ajá. Bueno, todo eso realmente se ha recogido un poco en Alendomar, que es un trabajo que paralelamente a mi experiencia y a mi trayectoria vital está inspirado en un poema de Ramón Cabanillas de Cambadés. Ramón Cabanillas se titula Ofillo de Cel, una historia maravillosa que narra cómo Cel viaja con su tribu, de ahí lo de mi banda, Óscar Ibáñez and tribu, en gallego tribu, y Cel viaja con su tribu buscando una tierra que soñara, y va a llegar a un lugar que va a ser llamado Galicia, y que al llegar clava una espada en el suelo de la que agroma pues o emana pues todo un mar que va a dividir los continentes y va a hacer que esa tribu de Cel viva feliz en esa Galicia idílica, separados de todas las otras comunidades o pueblos del mundo. Y va a ser, y ahí lo enlaza con la tesis del Colón gallego, que últimamente está de súper apogeo, no sé si sabéis que se están revisando todos los documentos que están dándole vueltas otra vez y que están recogiendo fuerza la tesis de la naturalidad del de Colón, aquí en Pontevedra, en Pollo, justamente donde yo nací, y lo enlaza con ese Colón del imaginario nuestro popular, que quizás no tan del imaginario por lo que estamos viendo últimamente, y que como un descendiente de Cel, que va a tener esa función de unir viejo y nuevo mundo en el descubrimiento, imaginando que hay hermanos al otro lado del Atlántico, ¿no? Una historia maravillosa, escrita a finales de los 30, dentro de ese libro, de ese poemario Caminos no Tempo, de Ramón Cabanillas. Y eso fue un poco la semilla. Uh-huh. Y yo, como soy de Puerto Santo, que nací en ese entorno de la casa de Colón, en la música y en Alendomar, quise ser un nuevo Colón que genera viejo y nuevo mundo también desde el punto de vista de la emigración, o sea, de la música, enlazando con toda la temática de la emigración, de las músicas de ida y vuelta, ¿no? Y no solo de la inmigración, sino también de otros territorios de la península. Vamos a escuchar otro tema, un fragmento, para que nos dé tiempo a comentar más cosas contigo. Y nada menos... De todas formas, Tono, que iba a intervenir en este sentido, te íbamos a hacer una pregunta, lo hemos dicho en cuando hemos hecho tu presentación, te íbamos a preguntar por qué ese cambio en 1984, el grupo que pertenecías, Treboada, pasó a llamarse Cristóbal Colón. Pues ahora mismo ya está respondida. Exactamente. Justamente por esa creación de una asociación local que un poco defendía esa tesis que lanzó García de la Riega a finales del 800, principios del 900, donde hablaba de un Colón gallego. De hecho, la gallega, la nao capitana, la Santa María, eso sí que es un hecho histórico, que fue construida aquí en los astilleros de Amoureira, en Pontevedra. Pues te decía que, aparte de esas músicas de ida y vuelta, de Allende los Mares, también has hecho otras músicas tradicionales de la península, y es lo que vamos a escuchar, un harinarín, una música tradicional vasca que tú has adaptado y has reconvertido para la gaita. Oímos un fragmento y nos comentas un poquito de esto. Fantástico. Una pena que no podamos escucharlo entero, es precioso este tema. Bueno, la verdad es que he tenido problemas en elegir los temas que íbamos a escuchar, porque lo difícil es qué no poner. Sí. Precioso tema, Óscar. ¿Por qué meter estos temas, digamos, ajenos a la tradición gallega? Bueno, el harinarín, este harinarín es una composición de nuestro amigo Íñigo Aguerri, del grupo Mielochín, que es que toca la triquitisa, y bueno, es un tema que venía al hilo de representar un poco ese influjo europeo que entra en Galicia a través del Camino de Santiago y recoge en esa vertiente del Camino Norte, Camino de la Costa, pues bueno, pues nos encontramos al paso por Euskadi, pues con un género, con el género característico de la música vasca, que es el harinarín, y lo quisimos dar un poquito a nuestra tierra, aprovechando esa relación que tenemos con Íñigo Aguerri, y de nuestra tierra pues nos lo llevamos ya visto y rítmicamente pues a Latinoamérica y rumbeado, ¿no? Que bueno, que de algún modo enlazamos con esa vertiente latina, porque hablábamos de Camino de Santiago, y Santiago fue también el patrón, por así decirlo, de las milicias españolas en la etapa de toda la colonización, y de algún modo ese, aunque era en las leyendas en Latinoamérica dentro de las tribus indígenas, aunque era esa visión de Santiago, ¿no? Que dicen que cuando truena es Santiago que va cabalgando por el cielo, porque de algún modo representaba las armas de fuego de los españoles, ¿no? O sea, realmente está todo ahí un poco relacionado en ese texto que acompaña el disco, que es maravilloso, que para mí es el 50% del trabajo, verdad, con toda la música. Te lo íbamos a comentar. Con todas estas historias que realmente pues un poco redondean y explican o justifican un poco el por qué hemos hecho todas estas cosas, que no han venido de la nada, sino que están todas un poco basadas en hechos, en mitología, en leyenda, está un poquito todo ahí, ¿no? Sí, te íbamos a comentar eso, que si estupendo es el disco, y decía Tono que era complicado el elegir pues algunos temas para que nuestros oyentes escucharan. También queremos felicitarte por el libreto que está muy currado, porque que eso se agradece. Eso es, a nosotros siempre nos gusta que vengan pues los temas con las diferentes historias, como nos estás comentando ahora en viva voz, pero que esté también escrito para poder un poco aquellos que somos ignorantes del tema, ¿no? De dónde viene, entender lo que estamos escuchando. Exactamente. La verdad es que pues es de agradecer, y la verdad que también es pues muy bonita las fotografías y la composición del libreto. Que yo siempre decimos desde aquí, porque a veces se habla de que si la piratería, que si no sé qué, no sé qué. Yo creo que siempre decimos desde aquí que el futuro de los discos está en que tenga currarse viendo un libreto. Exactamente. Porque que merezca la pena tenerlo por la literatura que trae el disco. Eso no es. Solamente la música, sino todo lo que explica el libro. Las buenas fotografías, el buen texto. Eso es. Tener algo de calidad en la mano. De hecho, yo creo que lo que están haciendo ahora es sacar más temas disco libro. ¿Estás de acuerdo con esta percepción nuestra, Óscar, o estamos equivocados? Es un complemento de eso, es la guía sonora de lo que estamos del trabajo musical, ¿no? Realmente tratamos de explicar, de desgranar cada tema, de justificar por qué hay una guitarra flamenca en un tema, por qué está la Nerinarín, por qué esas muñeras de Oler suenan muy irlandesas, por qué, o sea, hemos tratado de justificar todo, y paralelamente, pues sí que a nivel gráfico, pues hemos ido tratando de hacer un viaje con esa ruta del sol, con ese camino a América, con el sol como guía, que es el camino al oeste. Y veis que a medida que vais pasando las hojas, pues va llegando ese atardecer o ese ¿no? que estamos viajando en el Atlántico, ¿no? Con unas vistas maravillosas desde aquí en Galicia, desde la playa de la Lanzada, que es maravillosa y que está abierta al Atlántico, ¿no? Que es una gozada, realmente un paraíso en Galicia. Vamos a escuchar otro pequeño fragmento del tema número 5, Tono. Sí, pero antes de escucharlo, que se nos está yendo el tiempo, hemos hablado que estabas haciendo el disco con la tribu. ¿Quiénes forman tribu? Bueno, pues, mi banda, esa tribu, está formada por el acordeonista Fernando Fraga, violinista Harry Price, está el guitarrista Carlos Calviño, el bajista Paco de Senta, y percusiones y batería a cargo de Andrés Vidán. Todos ellos músicos que han acompañado pues artistas de la talla de Carlos Núñez, José Manuel Budiño, Mercedes Peón. Estamos hablando de gente con un recorrido muy grande. Bueno, y de la talla de Óscar Ibáñez. De la música folk, ¿no? Bueno, pues realmente ahora están formando parte de mi banda, que para mí es un tremendo orgullo y un honor poder disfrutar con ellos y aprender de ellos también. Y bueno, pues Alento Mar es también producto de esa relación con ellos, ¿no? De los que me contagian, ellos también me contagian de toda su pasión, de toda su arte y de talento, ¿no? Y bueno, en el trabajo, así como íbamos hablando de que íbamos viajando, que es un viaje sonoro de ida y vuelta, pues por cada sitio que hemos pasado, pues nos hemos, esa tribu se ha ido incrementando con colaboraciones. Por ejemplo, en ese Aringarín, pues está en Iguaguerri, está Xavier Vera de Salud de Turia, en las Sotas de Forcarei, pues está la guitarra flamenca de Marcos Teira, el cajón de Moisés Fernández, o el bailador gaditano Francisco Benítez, haciendo ahí un zapateado muy virtuoso y muy interesante. Pues en las muñeras de Olerz está Pedro Pascual con el buzuki, y también está Darnay Moynihan con la Gillian Pipe, este gaitero holandés de cor maravilloso. Están también pues músicos como Pablo Canacaro, que es un Realmente es una de las de los músicos de mayor proyección en el folclore venezolano, un hombre ya de 70 años, pero con una energía, una vitalidad y una musicalidad y una sabiduría increíble. Están, por ejemplo, Juan Rivero y sus músicos porteños de Buenos Aires, que han grabado ese tango maravilloso, el 14 de suyo, del compositor pontevedrés Antonio Taboada Nieto, que es una composición del año 30, aquí en Pontevedra. Quisimos también relacionar un poquito esos géneros americanos con composiciones de músicos gallegos, ¿no? Por ejemplo, esa manera popular Dona Francisca, donde nos acompaña el contrabajista cubano Oscar Rodríguez, pero que a la vez es un tema que no trajimos de Cuba, sino el género viene de allá, pero realmente es un tema recogido aquí en la zona de Rianxo, ¿no? O sea, bueno, un sinfín de colaboraciones, un sinfín de músicos que nos han acompañado, los músicos brasileños, bueno, que ellos ya se denominan brasilegos, ¿no? Porque viven en Galicia, Sergio Tanus y Paulo Silva, que nos acompañaron en el Soriño Segura L, que son músicos que acompañan habitualmente a cantantes de proyección como Usier Senge. O sea, estamos hablando de todos artistas de primer nivel que se han ido incorporando esa tribu para dar cada color, cada sonoridad adecuada en cada momento del viaje, ¿no? Óscar, que sabemos que tienes ahí también a otra tribu esperándote, a tus alumnos, que estarán, yo creo que ansiosos de seguir con las clases. Lo que queremos ahora, vamos a poner este último tema para despedirte, pero lo que queremos es que nos comentes de qué manera se puede conseguir tu disco. El otro día, cuando estuviste aquí en el Centro Gallego de Santander, pues me imagino que trajisteis unos cuantos, pero bueno, ¿cómo se puede adquirir tu trabajo, Óscar? Bueno, el trabajo está en las tiendas físicas, como en las plataformas digitales, en los grandes centros como Fnac, Corte Inglés, demás, pero en las tiendas digitales es donde quizás la gente lo va a poder conseguir de manera más rápida, en Spotify, iTunes o en venta en puntos como Amazon o un sinfín de posibilidades que ofrece la red, ¿no? Realmente está distribuido a nivel nacional por Dixmedi y a nivel Galicia por Inquedanzas Sonoras, y eso permite que también esté en las tiendas físicas, aunque quizás por la experiencia, no solo mía, sino y bueno, por la realidad del momento de la música, en los cambios del consumo musical, vemos que es en las plataformas digitales donde se mueve un poco más la cosa, y luego en donde está el artista, es donde realmente hay un punto de venta, en los conciertos, en las presentaciones, es donde realmente en caliente la gente pues valora, ve, se convence y compra. O sea que realmente el es más frío, o quizás han cambiado los gustos o el modo de consumir música. Es más difícil que una persona vaya, a no ser que ya sea un consumidor de música habitual, es más difícil que una persona pues se acerque a un stand en Corte Inglés o en una plataforma de otro tipo o a buscar un disco de estas características. Lo más razonable es que viendo un concierto o a través de otras personas que lo inviten a conocer, pues acceda al trabajo, ¿no? Y es en ese momento, en el punto donde hay un concierto, donde hay una actividad en vivo, es donde suelen venderse más trabajos. Pero bueno, esto es una realidad que tenemos todos los músicos a día de hoy. Y las redes de online, pues es una plataforma que nos permite estar a nivel internacional. Y por otro lado, pues bueno, pues tendrán que ir canalizándose, mejorando los modos de los repartos o de cómo llega eso al músico, a los grupos, ¿no? Pero bueno, realmente lo importante es la visibilidad, la proyección y que el disco llegue, se conozca, y eso es lo que nos va a permitir pues seguir en la brecha trabajando, hacer nuevos trabajos y continuar en esta profesión que es de fondo, ¿no? De largo recorrido. Pues eso es lo que deseamos desde la Gila, que el recorrido sea amplio, porque la verdad hemos disfrutado mucho escuchando tu trabajo y también damos fe de que que disfrutamos de lo lindo cuando te vimos en el Festival Sagua Fall en directo, pues lo bien que lo pasamos, la puesta en escena que tienes tú y tus músicos, y que da gusto pues pasar una hora, hora y pico que estuviste en el escenario disfrutando con tus músicas y con tu puesta en escena, como digo. Óscar, que no te vamos a olvidar, que seguramente te llamaremos más veces, pues abusando de tu amabilidad, que te tendremos más veces en la Gila. Fantástico, amigos, cuando queráis, aquí estamos para seguir hablando de estas y otras historias musicales. Muchas gracias. Exactamente, hasta siempre. Un saludo, Óscar. Pues vamos a despedirnos de Óscar con otro de sus temas. Hemos elegido el tema Operata da Mourería, que habla de Benito Soto Aboal, que fue el último pirata del Atlántico. Quien quiera conocer la historia de este pirata, que es muy interesante y viene en el libro, que se compre el disco. Que se compre el disco. Y así lo entenderá. Bueno, pues nos hubiera gustado estar mucho más tiempo hablando con Óscar Ibáñez, porque como habéis podido comprobar, tiene largo recorrido para contarnos muchísimas cosas, pero queremos volver a la tierra, volver a Cantabria y que estar con un grupo con el que tenemos pues cierta afinidad y que queremos presentar además pues su último disco. Y ese grupo, como decía al principio, es el grupo Caórnega, el grupo que ya en el año 2001 pues empezó a juntarse en una afamada población de Caórnega, en Terán, precioso además sitio. Y bueno, pues como todos sabéis, eligen este nombre, el de Caórnega, porque es el nombre que durante la época medieval pues se denominaba esta estupenda zona de Cantabria, Caórnega. El grupo tiene pues bueno pues composiciones propias, como decía, tiene arreglos de canciones tradicionales, muchos temas son instrumentales, otros son vocales, hay una base sólida de cuerdas con guitarra, buzuki y contrabajo, melodías con low whistles, con gaitas y bombarda. Y bueno, pues después de 8 años sin grabar, pues nos han presentado o presentaron en Santander, en el Centro Cultural Caja Cantabria, en CACIC, el 25 de septiembre presentaron este segundo trabajo que ellos han querido titular así, tan escueto y tan claro, ¿no? Después del primer trabajo, pues el segundo, y la han titulado pues 2. Y vamos a escuchar un primer tema para que vayáis abriendo boca, y nos vamos a poner en contacto con uno de sus componentes, con Bruno Passanacci, y vamos a empezar escuchando unas gigas del Salitre, que es una composición de otro de los componentes actuales del grupo de Caórnega, que es Pablo González, con arreglos del mismo y del resto del grupo de Caórnega. Vamos a escuchar esas gigas del Salitre. Sobre el sonido de estas gigas, vamos a saludar ya, que ya le tenemos en nuestra cocinuca a Bruno. Hola, Bruno, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo encantados de tenerte. Bienvenido. Una vez más en la gila. Tiempo hacía que no os pasabais por aquí. Pues sí, la verdad es que sí, hace mucho ya, pero bueno, como tardamos tanto en sacar discos, pues no me extraña. Comentábamos que como si fuera ayer, pero es que, claro, me parece que fue ayer. El 25 de septiembre hicisteis la presentación de segundo trabajo, después de 8 años, que sacasteis el primero y que habéis titulado Dos, así de sencillo. ¿Qué tal estuvo la presentación? ¿Cómo os visteis arropados de gente y admiradores? Bueno, pues fue muy emotiva. La verdad es que en las dos presentaciones las recuerdo más o menos igual, de la misma manera, ¿no? Fueron presentaciones muy muy emotivas. El 25 de septiembre, el pasado 25 de septiembre, estuvimos rodeados de los familiares que siempre están ahí, de los amigos, de toda la gente del mundo folk y de todo aquel que se quiso acercar por allí. Y la verdad es que fue todo muy familiar y, bueno, fue muy distendido. Y era lo que pretendíamos al final, ¿no? Que no fuera el típico concierto de festival, ¿no? Sino que fuera el concierto de presentar cada uno de los temas y de disfrutar cada uno de los temas. Y nos sentimos muy arropados por todo el mundo, la verdad. Estupendo. Los temas yo ya los he ido escuchando, porque este año, este verano, habéis actuado, pues, creo que bastante para cómo están las cosas. Yo os vi en la presentación del Sauga, ya estabais con el repertorio nuevo. Creo que tocasteis algo del repertorio anterior. Yo creo que no, que era todo nuevo, ¿verdad? Sí, algo hicimos del repertorio anterior. De hecho, hicimos el Palo Pinto. Ah, sí, efectivamente. Hombre, ese no puede faltar nunca en un concierto de Caórnega. Y siempre solemos llevar en nuestro repertorio los temas estandarte, ¿no? Del primer disco, como son Entre el Ebro y Peñavieja y Cantabria. Efectivamente. Siempre solemos hacerlo. La verdad es que son temas que esos no envejecen. La verdad es que son temas de estos que van calando y que, por mucho que pasen los años, lo que se van haciendo es clásicos. A ver si alguno de los temas de este disco también va calando. A vosotros os gustaría que fuesen todos, pero claro, siempre hay algún tema que cala más que otros. Estas gigas, antes le comentaba, mientras escuchaba a Rodri, que me recuerda mucho el ambiente de los festivales Prado. este sonido de las flautas, de los bodhrán, no sé, me llevaba a esos festivales de hace años también, ¿eh? Le retrotrae a la sidra y a la cervezuca. Sí, sí, y, sí. Claro, claro. Y al saltar festivales, en el club, ¿no? Sí. De antaño. Hemos visto que en el disco tenéis bastantes temas de composición propia vuestra, ¿no? Sí, es lo que de lo que se trata, es lo que tratamos de hacer. La verdad es que soy muy privilegiado, yo particularmente, porque estoy rodeado de unos compañeros que tienen unas cabezas impresionantes y que son, además de grandísimas personas, son muy buenos músicos. Pues como es el caso de Pablo, ¿no? En este caso estas gigas del salitre que habéis puesto es composición propia, composición suya, con arreglos ya de todo el grupo, pero está compuesto por él. Luego José Higuera también tiene varios temas por ahí, pues como es la Casona de las Carras, por ejemplo, o el Día de Campó, y Sergio, que la verdad es que es el que trae más material a los ensayos. Con Sergio es con el que no damos abasto. afortunadamente. Y mira que siempre parece como el más calladuco, que no da guerra, que está allí como en un rinconzuco, y al final es el que os hace currar bien a todos, ¿eh? Efectivamente, sí. Y bueno, todos nos lo tomamos muy, muy en serio todo esto, pero quizá él sea el que más... no sabría muy bien cómo expresarme para no hacer de menos a nadie en el grupo, no sé si me entendéis, pero él es el que pone las puntillas a las cosas y el que, bueno, y el que de alguna manera nos pone en nuestro sitio a todos, ¿no? Nos dice, oye, esto tiene que ir por aquí. Y la verdad es que cuando le hacemos caso suele acertar. Bueno, pues para que nuestros oyentes sigan disfrutando con vuestra música, no de Sergio, que pondremos posteriormente, sino de su hermano, de José, vamos a escuchar un fragmento para poder seguir hablando contigo del tema que abre además el disco, el tema titulado Día de Campó, esa extraordinaria fiesta que se celebra en Campó el último domingo de septiembre. Que además comprobamos que la influencia de tanto de Sergio como de José, que son campurrianos, pues tiran por la tierra, ¿no? A la hora de componer y de incorporar temas musicales al disco. ¿No es así, Bruno? Así es, sí. Se nota que lo llevan dentro, sí. Y lo sacan, en forma de música. Yo no sé, Bruno, si al final en vez de ser Caórnega no vais a ser Campó, ¿eh? Campó. Bueno... No sé si vais a tener que cambiar el nombre del grupo. Cierto es, voy a hacer una matización a ese respecto. Cierto es que el nombre lo recibió el grupo pues cuando empezamos, cuando se formó, ¿no? Cuando formaban parte del grupo pues Laura, Liz y Nico, que el entorno en el que nos movíamos era Caórnega, y el nombre, que fue idea de Nico, pues fue Caórnega, y desde entonces lo hemos mantenido hasta ahora. Ellos decidieron dejar de participar en el proyecto porque tenían otros proyectos o por lo que fuere, y hemos mantenido el nombre del grupo. Pero vamos, es más porque la gente nos identifica ya con el nombre que por otra cosa. Así que hemos planteado en alguna ocasión el hecho de decir, bueno, pues qué pasaría, ¿no?, si cambiamos de nombre y tal. Y al final pues no lo hemos hecho por eso, ¿no?, porque la gente Caórnega lo identifica con... Entonces, es mucho más fácil llegar cuando ya tienes un camino hecho. Además, un nombre muy sonoro. Y además, no solo Caórnega, no es solamente el valle, Caórnega es el grupo. Claro, eso es. Exactamente. Eso es. Vamos a escuchar un fragmento, como decía, de ese Día de Campo. pantalón de pana, la chaqueta de lanilla, con las alpargatas blancas, ya me puedes querer niña, con el chaleco de paño y la camisa de lino, cálzate con las albarcas, vamos a tomar un vino, he cogido el palo pinto y como 30 reales, hoy es día de comedia, mañana los invernales, montera de Pardo Monte y calzones de lo mismo, fíjate moza que porte, si parezco un ministro, aire. Fiesta, baile, día de campo. La bota de mano en mano, que soy algo de chorizo, miel untada en pan de orzales y de postre un chupito. Ahí vienen los del Antueno, los de Corconte y Arroyo, Requejos, Alces, La Lomba, junto los de Aviada y Hoyos. Pasan cantando las rondas, delante buenas turdancas, de las que tienen dos cuernos y las que llevan dos faldas. No dejes que se te pinen, ah, queda bien el ganao. Córtalas por el callejo, hazte jata a un lado. Aire, fiesta. Comentábamos antes que el grupo se inició allá por el año 2001 con Nico, Laura, Alice y Bruno, que Bruno es el único integrante que continúa ahí en la brecha. Luego se unió inmediatamente José Antonio Higuera, Conan, más conocido como Conan. También ha participado en el grupo Jorge Ibáñez y también el laredano Gonzalo de Vallejo, del que tan buenos recuerdos tenemos en la gila también, y de al que mandamos un saludo, que sabemos que está en Francia allí dando clases y que nos acordamos mucho de él. Pero queremos también, Bruno, que nos comentes el resto de componentes, porque hemos nombrado a varios, pero nos quedan otros todavía en la guantera. ¿Quién queda pues por sí ahí? Sí, nos queda, bueno, he nombrado antes a Pablo, que ahora está de vacaciones, está fuera, está por tierras andaluzas, creo decir bien. Pablo, que toca flautas, ¿no? A ver, Pablo, Bruno, a Antonio, al contrabajo. Bruno, a ver, sí. Es que te vimos ahora es que había un ruido mejor ahí. Sí. Que decía que Pablo, que toca flautas, ¿no? Pablo toca flautas, sí, Pablo toca flautas y hace coros y voces, sí. Tenemos también a Antonio al contrabajo, Antonio Romero, que ha sido la última incorporación al grupo, y tenemos a nuestro gaiterín, a Fernando, al máquina del Nansa, que bueno, pues que es el que nos adereza con sus melodías. Y luego, bueno, hemos nombrado ya a Sergio Higuera, que es a la guitarra y a las voces, y a José al buzuki y a las voces también. Y tú, que tocas la bombarda, los whistles, el bodrum. Sí. Y voz, claro. Porque sí que hemos comprobado en este segundo trabajo que hay más interpretaciones vocales que el anterior, que era más instrumental. El trabajo que además que le habéis masterizado en los estudios Tutu en Asturias, pero que anteriormente lo habíais grabado aquí, ¿no? ¿Cómo habéis hecho esto? Cuéntanos un poco, Bruno. Sí, la verdad es que, bueno, pues en su día nos planteamos el cómo grabarlo, ¿no? Y surgió la idea, porque también pilló en un proceso en el que, pues, José se dedicó por un tiempo a la música, y en exclusiva, quiero decir, y montó en su casa un estudio de grabación. Entonces, bueno, pues aprovechando que el compañero había invertido un dinero ahí en ese estudio y se ganaba la vida con ello, pues si teníamos que pagárselo a alguien, que mejor que a él. Claro. Confiando además en sus manos, porque bueno, pues consideramos que tiene unos conocimientos pues que podían hacer que esto sonase, ¿no? Y bueno, que saliera adelante. Entonces, puesta esa confianza en él, lo grabamos ahí en su casa y en Entrambas Aguas. Y después, pues sí, lo hemos llevado a masterizar. Como ya la masterización es un poco más complicada, hay que tener, bueno, pues unos equipos que ya cuestan un poquito más de dinero y que se usan simplemente para esto, para masterizar, pues no era el plan invertir en este equipamiento y optamos por la opción de hacerlo donde Sergio, en Tutu Studios. Bueno, en realidad es Tutu Studios, todo el mundo decimos Tutu, pero es Tutu Studios. Tutu, sí, lo de Tutu me sonaba más a lo de... Efectivamente. En el texto está acentuado en la última U, pero sí, me imaginaba que fuera Tutu, sí, Tutu. De tal forma... pues es una persona que tiene mucha experiencia en la grabación de grupos de música folk. En Asturias yo creo que todos los grupos de música folk han pasado por su estudio, el Peyu y Andecuel. Bueno, ambas, las bandas de gaitas, yo creo que si no todas, casi todas han pasado por allí. Y bueno, pues al ser un referente en este tipo de música, pues decidimos mandarle el trabajo a él. Y la verdad es que estamos encantados de cómo ha quedado. Además el trato ha sido exquisito y bueno, siempre es muy fácil estáis, también. ¿Estáis ¿no? contentos con el resultado? Sí, sí, sí, sí, estamos muy contentos con el resultado. Que estaba yo pensando que eso de tener el estudio de grabación metido en el grupo es una gran ventaja, porque así busca lo que busca el grupo. No hay nada que explicarle al técnico de sonido, sino que ya el propio técnico de sonido sabe lo que está buscando y lo que quiere transmitir el propio grupo. Eso es una gran ventaja a la hora de grabar. Por una parte sí, por una parte tienes toda la razón, sí. Sí, porque él sabe cómo suena el grupo y él sabe cómo tiene que sonar después de grabado, que aunque la gente se piense que es fácil, es muy difícil. No es lo mismo la sensación que tú transmites en un directo a que luego te sientas allí y haces una toma y no tienes el día, porque no es lo mismo hacer un directo que ponerte delante de un micrófono donde te empiezan a temblar las calandracas y dices, ¿qué pasa aquí? y otra toma y no está sacando el chorro de voz y venga y ponle más énfasis y ponle más... Es complicado también hacerlo. Y luego lo que es súper difícil también es que al final son tus compañeros. O sea, si tú te vas a un estudio a grabar y tienes un técnico de sonido que te dice esto por aquí no, te lo dice abiertamente, sin ningún problema, y no vas a tener ninguna confrontación, o si te enfadas, tu problema es. Sí, sí, pero cuando ya es tu compañero de grupo... Hay que ir con más mano izquierda. Efectivamente, el que te está diciendo... Pues hombre, hay veces que se vive una cierta tensión. Sí, sí, sí, ¿vale? Sí, eso que es no normal. Pasa de ahí. Donde hay confianza, es lo típico, que donde hay confianza. ¿Cuánto tiempo llevabais elaborando el disco? Los temas... Pues aquí hay temas, como es el Día de Campo, que yo creo que tiene la friolera ya de casi 6 años. ¿Pero los cantabais ya en vuestros directos? Sí, no todos, pero sí. Por ejemplo, el Día de Campo sí, y la Casona de las Carras también. Lo que pasa es que han sido temas más de acá, o sea, más de hace un año, año y medio para acá. En el caso del Día de Campo no, como estoy diciendo. El Día de Campo ya igual tiene 5 años, ya igual hace 5 años que lo estamos cantando en nuestro directo, pero la Casona de las Carras o las Gigas del Salitre o temas así, pues son de un año y medio más o menos para acá. Y como os encantan los retos y desde luego os encantan los amigos, pues decidisteis grabar un disco rodeados de toda una ronda, la ronda Pico Cordel de Reynosa, y grabasteis un tema, el Soy Vaquero, un tema tradicional de ronda, y queremos que por lo menos suene un pequeño fragmento para deleitarnos con él. Ayer te quise, hoy no te quiero, porque me han dicho lere, porque me han dicho lere, que eres vaquero. Ayer te quise, hoy no te quiero. lere, porque me han dicho lere que eres vaquero. Yo soy vaquero y no lo niego. Porque las vacas lere, porque las vacas lere, todo lo pagan. Todo lo pagan menos el vino. Que soy vaquero lere, que soy vaquero lere y guardo en los trillos. Que soy vaquero lere, que soy vaquero lere y guardo en los trillos. Las primeras, van las primeras, las damos vuelta. De ahí nos vamos, de ahí nos vamos, de hacia la venta, hacia la venta, que allá hay buen vino. Y la vente a la ley, y la vente a la ley, duerme conmigo. Y la vente a la ley, y la vente a la ley, duerme conmigo. Bruno, ¿y entonces dónde se puede adquirir este trabajo? Porque estarán todos deseosos de hacerlo y, como decíamos al principio, regalar, tenerle propiamente y regalarle también en Navidad. ¿Cuáles son esos puntos de venta? Dinos un poco. Bueno, pues para no pillarme los dedos, porque realmente no me acuerdo de todos. Bueno, yo te ayudo, que lo tengo aquí apuntado, pero quería que lo dijeras tú. En Carrefour, El Corte Inglés y estos sitios así lo podéis encontrar. Sí. También se puede encontrar en Tantín. Sí. Y a partir de aquí ya me echas un cable. Bueno, pues tengo, mira, en Santander, en Cachivaches, en Soniquetes y Cachivaches, en el Carrefour de Peña Castillo, en Adic, en la sede y la web. Sí. En Torrelavega, en Manuel Muñoz y Carrefour, en Reynosa, en Auter, Bar El Almacén y Bar Punto y Aparte, en Los Corrales, en el Pub Calimba, en Cabezón de la Sal, en Sontelvi, en Ramales de la Victoria, en Lectura y Punto, que bien cerca lo tenemos aquí, en Puente Nansa, en la propia gasolinera, y en Internet, ¿de qué manera, Bruno? Pues en Internet... a través de, mismamente, de nuestro Facebook. Ajá. Si entráis en nuestro Facebook y si la gente quiere un disco, a través de nuestro Facebook nos pueden mandar un mensaje privado y se lo enviamos con la dirección, se lo enviamos. Vale. Les decimos dónde nos tienen que ingresar el dinero y ya está. O sea, y si no, a través de la web regiocantabrorum.com, que tiene una tienda online, es una web... la verdad es que muy recomendable de visitar. Tiene una tienda online y en la que aparece nuestro disco también. Como, hasta donde yo sé, Ediciones Tantín, que también se puede adquirir el disco online. Sí. Y creo que Manuel Muñoz también. Uh-huh. Manuel Muñoz en Torrelavega también tiene la edición de la web online, a través de la cual se puede adquirir el disco. Y además también está disponible la reedición del primer disco, titulado Caórnega. Muy sí, está también disponible para smartphones y tablets y cosas de estas en Spotify y en iTunes. Bueno, pues nada, Bruno, que yo se creo... Se nos va el tiempo, Rodri. Que ha quedado, bueno, pues bastante claro lo que queríamos hacer, que era que nuestros oyentes escucharan este trabajo vuestro. Tiempo habrá para seguirle escuchando más reposadamente. Pondremos vuestros temas a lo largo y ancho de las... de los futuras emisiones de nuestro programa. Exactamente. Y que seguramente pues que nos veamos en alguno de vuestros conciertos o de vuestras actuaciones en algún local. Y que te damos las gracias y a ti por haber participado hoy en la gira y que las hagas extensivas al resto de los componentes del grupo Caórnega. Así lo haré, pero vamos, los agradecidos somos nosotros con vosotros, ¿eh? Que sin programas como los vuestros, en este caso sin programas como la gira y sin gente como vosotros, no se difundiría estas noticias y no nadie sabría de nuestra existencia. Así que muchas gracias a vosotros. Bueno, pues en eso, yo creo que estamos todos las gracias en, a vosotros, en la misma porque campera. Si vosotros no hacéis estas cosas, nosotros no tenemos sentido de estar aquí. Exactamente. O sea que el bueno, mérito es vuestro. Dejemos de tirarnos nunca, flores. Y recogemos el pañuelo, porque el pañuelo es el último tema que vamos a proponer a nuestros oyentes, que además, como decíamos antes, el compositor es Sergio Higuera, con arreglos de Caórnega. Este tema de desamor, en donde el enamorado se basa en una antigua tradición en la que el enamorado le regalaba a su enamorado un pañuelo hecho por su madre. Y con este tema te queremos despedir y, como hemos dicho, darte las gracias y emplazarte a nuevos programas de La Gila. Bruno, hasta siempre. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo, Bruno. Pues nada, que regresamos el martes 9 de diciembre ya. Se nos acaba el año, se nos acaba todo. Bueno, en fin, que no nos queremos entretener. ¿Cómo mucho 9? Más. ¿Entre el puente venimos? Al sí, final del puente, del puente justo. ¿Qué puente? Si no hay ni puente. Si no hay puente este es año, todo qué punto desastre. Y seguido. No es del río San Sebastián. Muchas gracias por tu paciencia, por aguantarnos. No faltaba más. Un martes más en esta cocinuca. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez. Nos aguantaremos mutuamente dentro de 15 días. En la porgila también. Y en la posgila. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre. Vamos, nos vamos con Caórnega y el pañuelo. Acábeme ya el pañuelo, que hoy viene a bailar conmigo la mujer que yo más quiero. Ay madre, si usted la viera, tiene carita de cielo, unos grandes ojos verdes que son lo que más deseo. Y no ha venido, ¿dónde está mi caramelo? Vámonos a la cantina, yo no voy que yo la espero. Anoche soñé con ella, íbamos dando un paseo y me regaló un gran beso al llegar al llevaba otro pañuelo, casi se me parte el alma, ay por Dios qué desconsuelo, no sé cómo hacer.